perro, métele. ¿Dónde está perro? Ven aquí. Vámonos, perro, bien cabrón. Vamos allá, perro, métele, métele, métele, perro. Voy a casar, voy a casar, voy a casar, perro. Métele, perro, voy a casar, perro. Vamos allá, voy a casar, métele. Dale, dile que no toque, que pasó y que se deje de trompe. Y remenejo, ya voy.